en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch, Radio Marca, para los que nos escucháis en el 101.4, a través de la radio, de la web, de la app, o también para los que nos veis en la pantalla en Teleelch, o desde también nuestra plataforma, nuestra web o nuestra app, o desde cualquier otro dispositivo. Hoy es martes 13 de junio de 2023. Y se nos va una de las leyendas, uno de los grandes en el Elche Club de Fútbol. Era un secreto a voces que ayer confirmó el club con un mensaje de despedida, recordando pues todo lo bueno que ha dado Gonzalo Verdú, que se marcha del Elche tras 6 temporadas realmente fantásticas, excepto lógicamente la última, pero no se lo vamos a tener en cuenta, si no se lo hemos tenido a los demás. Verdaderamente el capitán que llegó al equipo en verano de 2017 como pieza clave en aquel proyecto de Segunda B, ha sido un auténtico referente dentro y fuera del terreno de juego, en el vestuario y como persona. Su huella es imborrable. En lo deportivo, con casi 200 partidos, 70 en primera división, 2 ascensos y 2 permanencias en primera. Quedará el semblante del gran central, del gran futbolista, pero sobre todo el de la persona, el del compañero, el del que nunca ha tenido un mal gesto y uno de los grandes y queridos por la afición franjiverde. Después de la marcha del gran Nino, Gonzalo asumía el liderazgo como primer capitán y siempre desde su humildad intentó portarlo con el máximo fervor, orgullo y dignidad. Y es que la grandeza de alguien se mide por el hueco que deja al marcharse. Grande Gonzalo Verdú, hoy no es un día triste, es un día bonito, porque no se marcha por la puerta de atrás, se marcha por la puerta principal. ¿Que le podían haber renovado? Sí, pero él no quería migajas, él quería que se le reconociese por lo que es y por lo que todavía puede rendir. Por tanto, la marcha de Gonzalo, como en su día la de Nino, es sin duda un día especial, un día que hay que recordar. Gonzalo Verdú ni se acuerda de antes de venir del Elche Club de Fútbol, y eso que vino ya veterano, con 28 añitos. A mí a nivel futbolístico creo que esto ya, creo que ni me acuerdo de cuando no estaba en el Elche. Para mí solo tengo recuerdos prácticamente del Elche, de cuando llegué hasta ahora. Creo que ha sido los mejores años sin duda de mi carrera, y contamos con 2 ascensos, 2 salvaciones y creo que incluso otra también en segunda división. Y es que se puso las botas de barro para jugar en su primera temporada en segunda división B cuando tenía 3 años de renovación en el Cartagena, el equipo de su ciudad. El cartagenero renunció a esos 3 años por el proyecto y la ilusión que le hacía jugar en un grande, en un histórico como el Elche, y desde luego que acertó. Uno de sus grandes amigos y el único superviviente precisamente de la etapa de segunda división B junto a Gonzalo Verdú, Josan, habla del capitán. Bueno, Gonzalo llama más que un compañero, es un amigo, ¿no? Después de tantos momentos juntos, tantas cosas que hemos vivido, al final es una de esas personas que se convierte, como te digo, más que un compañero, ¿no? Es un amigo y sé que me lo voy a llevar para siempre, y después como futbolista, pues la palabra que más lo identifica es ejemplo, ¿no? Es ejemplo en todo, ejemplo de profesional, ejemplo de compañero, de compromiso, de todo, ¿no? Por eso ha sido capitán durante todo este tiempo y lo ha demostrado y lo ha llevado

podía imaginar en todo lo que ha conseguido, como reconocía. No, yo a nivel personal creo que no. Creo que al final siempre, obviamente nunca renuncia a los sueños, siempre aspira a lo máximo, pero creo que ni el mejor de los escenarios nos planteamos estar ahora mismo en la situación que estamos después de una temporada de récord histórico de puntos en Primera División del Elche, que se cumple año de central en Primera División, después de dos salvaciones, dos temporadas muy buenas. Creo que, como te he dicho, ni en el mejor de los escenarios te lo hubieras planteado realmente. Sí que es verdad que tratamos de aprovechar cada día al máximo, disfrutar de cada momento, y al final esto es el resultado de tanto trabajo durante tantos años. Gonzalo Verdú ha sido el Kaiser de la defensa y del vestuario franjiverde las últimas seis campañas. Desde el primer día se convirtió en un líder, desde la humildad, con los pies en el suelo, sin una voz y una palabra más alta que otra, fue una pieza fundamental para guiar a sus compañeros desde Segunda B hasta Primera División. Su legado forma parte ya de la historia viva del club, porque se ha convertido por méritos propios en uno de sus jugadores más importantes. Su comportamiento, y esto hay que resaltarlo en mayúsculas, durante todos estos años ha sido el de un futbolista ejemplar y de una persona intachable, siempre reflejando los mejores valores. Se marcha con dos ascensos, a Segunda en Villarreal en 2018 y a Primera en Girona en 2020, más dos permanencias consecutivas en la máxima categoría. Tras casi 200 partidos después, el Elche y Verdú separan sus caminos. Su memoria solo alcanza a pensar con la camiseta del Elche, y eso que llegó aquí ya con 28 años. Uf, a mí a nivel futbolístico creo que es todo ya. Creo que ni me acuerdo de cuando no estaba en el Elche. Para mí solo tengo recuerdos prácticamente del Elche de cuando llegué hasta ahora. Creo que ha sido los mejores años sin duda de mi carrera, y contamos con dos ascensos, dos salvaciones y creo que incluso otra también en Segunda División. Uno de los grandes, sin duda, que mañana será despedido en esa rueda de prensa que el club le ha propuesto. Las dos partes acaban bien, muy bien, a pesar de que no se ha llegado a un acuerdo. Al futbolista mañana le preguntaremos, pero se le ha planteado la posibilidad de una renovación muy a la baja, bajando un 50%, un solo año. Bueno, él no ha querido, yo creo que ni estudiar esa propuesta, porque entiende quiere seguir jugando al fútbol, quiere seguir rendiendo y quiere que se le valore no como lo que ha sido, sino como lo que todavía puede dar y, en este caso, rendir en las próximas temporadas. Mañana rueda de prensa de despedida a las 12 del mediodía y, lógicamente, queremos contar también con las voces de algunos de los compañeros, jugadores y capitanes que han compartido con él vestuario en todos estos años. En los últimos 5 años, otro indiscutible, otra leyenda, como es Edgar Badía, habla así de su compañero, de su amigo Gonzalo Verdú. Gonzalo Verdú al final ha significado un capitán, un líder, un amigo, alguien que estaba siempre al 100%, tanto dentro como fuera del campo. En el campo siempre competitivo, daba igual las circunstancias, daba igual el rival, la categoría. Ha ayudado al Elche a conseguir lo que se ha conseguido estos últimos años, y luego fuera del campo aún más importante, pues como capitán, como ejemplo, pendiente de todo, ayudando a todos. Y bueno, la verdad es que ha sido alguien que ha sido fundamental para el bienestar del grupo, que ha sido el secreto de estos años de éxitos del Elche y de todo lo que se ha conseguido. Y hay que reconocérselo, la verdad es que lo echaré de menos a nivel particular y se merece todo lo mejor. De un líder a otro, de Edgar Badía a Gonzalo Verdú, amigos, compañeros y otro grandísimo amigo, y que además es el único superviviente que queda en estos momentos, aunque por desgracia pintan bastos, me refiero a Josan, porque su renovación, como venimos comentando en las últimas 2 semanas, no marcha por buen camino. Siguen las posturas muy alejadas después de la primera tentativa en la que el club le ofreció solo un año de contrato y la mitad de su ficha, es decir, reducir en un 50% la ficha de la temporada pasada. El futbolista no lo entiende así. Hubo un acercamiento hace dos viernes que de momento no ha llegado a fructificar en nada. Siguen las partes muy alejadas y, bueno, pues ojalá que por el bien del club y del propio Josan, yo creo que de las dos partes pudieran llegar a un entendimiento, porque bueno sería para ambas partes seguir ligados las próximas campañas. Y Josan es el único, junto a Gonzalo Verdú, que se mantiene de donde veníamos, de aquella segunda división B, temporada 17-18, venía como coleccionista de ascensos y siguió consiguiendo ascensos, el de segunda B a segunda A, el de segunda A a primera. Y amigo, compañero, Josan, que habla así sobre Gonzalo Verdú. Bueno, Gonzalo llama más que un compañero, es un amigo, ¿no? Después de tantos momentos juntos, tantas cosas que hemos vivido, al final es una de esas personas que se convierte, como te digo, más que un compañero, ¿no? Es un amigo y sé que me lo voy a llevar para siempre. Y después, como futbolista, pues la palabra que más lo identifica es ejemplo, ¿no? Es ejemplo en todo, ejemplo de profesional, ejemplo de compañero, de compromiso, de todo, ¿no? Por eso ha sido capitán durante todo este tiempo y lo ha demostrado y lo ha llevado con mucho orgullo y con mucha dedicación y, como te digo, un ejemplo. Bueno, pues se marcha uno de los buenos, uno de los grandes. Seguramente deja mayor huella por su manera de ser. Los grandes futbolistas lo son más cuando con su ejemplo nos guían a todos. Y como digo, la grandeza de alguien se mide por el hueco que deja al marcharse. Y el hueco que va a dejar en ese vestuario va a ser muy grande. El propio Gonzalo Verdú, cuando se le preguntaba qué dijo en su presentación, todavía se acordaba y nos quedamos con estas palabras. Yo lo que dije fue que íbamos a hacer que la afición se sintiera orgullosa de su equipo. Qué bueno que viniste, pibe. Ojalá te vaya muy bien, te lo mereces. No sé si será en el Cartagena, si será rival del Elche Club de Fútbol, será un partido muy especial si nos enfrentamos o si te marchas fuera, pero te mereces un buen contrato si es que piensas que este puede ser el último. Creo que todavía le queda cuerda para rato. Mañana escucharemos también de nuevo a Gonzalo Verdú, pero ya en voz más presente con sus últimas declaraciones como franjiverde, porque como digo, mañana se despide oficialmente. ¿Quieres perder peso y ganar salud? En Ilai Clínica de Medicina y Cirugía Estética de IMED Hospitales contamos con la unidad de nutrición y obesidad. Disponemos de los mejores especialistas médicos en un entorno hospitalario y las técnicas más innovadoras. Nutrición, endomanga, método Apolo, balón intragástrico y cirugía bariátrica. Estamos en el Hospital IMED Elche. Solicita cita médica gratuita en ilai.es. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Ay, no sé, chica. Hay algo en él que me vuelve loca. ¿Será por su seguridad? ¿Porque es tan atractivo? ¿Por su conciencia ecológica? ¿O porque es un friki de la tecnología? Ay, es tan completo. Yo creo que me lo compro. Nuevo San John Tivoli, el sub que enamora. Ahora con descuentos inigualables. Tivoli, I love it. Descúbrelo en sanjohnalicante.es y en Elche, Alcorta Motor. Sor Josefa Alcorta 35. I see trees of green. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor. Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. Elche en punta con Paco Gómez. Y la vida sigue, unos que llegan, o mejor dicho, unos que se marchan y otros que llegarán. Al final de la plantilla, lo que decíamos hace ya un mes, la mitad se va a renovar. La mitad terminaba en contrato en vigor y de todos los que terminan contrato en vigor, salvo de momento Pedro Vigas, el resto muy difícil por la pinta que tiene. No van a seguir, evidentemente, Paul Lirola, Enzo Rocco, Lisandro Magallán, Pape Cheik, Alex Collado, algunos de ellos regresarán a sus clubes de origen, y otros que tampoco son propiedad del Elche, como Carmona o Randy Enteca, es cierto que interesan, se les ha hecho saber a ellos y a sus clubes de origen, pero está difícil y aquí el tiempo pondrá cada uno en su sitio, en el sentido de que mientras Enteca, menos que Enteca y Carmona, hagan mucha fuerza para seguir en el Elche, que yo creo que no la van a hacer, porque ellos preferirán seguir en primera, dependiendo de qué entrenador fiche el Rayo Vallecano, en el caso de Enteca, que parece que va a ser Francisco, si es que no lo han hecho ya oficial. En el caso del Sevilla, pues ver si Mendilibar cuenta con Carmona, y si no, en ambos casos, pues intentarán ceder los equipos de primera. Si no consiguen ninguna oportunidad en primera, sí es posible que el Elche pues siguiese la puerta abierta, pero para entonces igual el Elche ya ha firmado sustitutos porque no puede esperar eternamente a estos dos futbolistas. Por tanto, yo también lo veo muy difícil, aparte de los que he mencionado, Carmona y Enteca, continúen. Luego están los que acaban contrato y sí se les ha ofrecido la renovación. Gumbau no va a seguir, salvo sorpresón, porque quiere aprovechar su buen final de temporada y su cartel para seguir en Primera División. Palacios, cada día que pasa está más fuera, porque el secretario técnico Sergio Mantecón dijo que daban de plazo hasta que terminase la temporada, y la temporada terminó hace semana y media. En el caso de Josan, es el caso más cercano, pues porque vive aquí, pero las distancias siguen siendo de momento, no digo insalvables, pero sí están lejanas las posiciones. Luego la duda puede ser Axel Werner, portero que sí, bueno, yo creo que el Elche está buscando un portero que verdaderamente compita con Edgar Badía. Si no se encuentra, pues Axel Werner podría seguir, pero me da la sensación de que tendrán que tomar esa decisión ya para ver si viene a filas en el 3 de julio, la pretemporada, o si definitivamente se va a firmar otro portero. Bueno, se supone que Axel Werner en primera se quedaba justito, en segunda puede ser mejor, pero eso lo tiene que valorar la dirección deportiva y el propio Becas S, porque a priori Edgar Badía va a ser el titular. Otra cosa es que quieran un titular, firmar un futbolista, un portero que compita de verdad con Edgar Badía, porque Axel Werner no va a competirle la titularidad, salvo sorpresón, ¿no? Que pegue un cambio espectacular el portero argentino, cosa que no suele producirse. Y luego, bueno, de los que tienen que llegar, todavía no ha habido ninguna contratación oficial. Ahí están los casos de Kevin Gutiérrez, el Facha, el centrocampista argentino que ha pedido Sebastián Becasese, jugador de Defensa y Justicia, que a sus 26 años podría ser una buena opción para jugar en el Elche Club de Fútbol. Oriol Rey del Mirandés es otra de las opciones, pero su representante pues lo está ofreciendo a medio mundo. En fin, muchas opciones, muchas de ellas son ofrecimientos. Lo que el Elche tiene que, sobre todo, es desgranar el grano de la paja e ir a lo que verdaderamente le interesa. Y sobre todo tiene que firmar, lo hemos dicho ya muchas veces, siempre que no se vaya nadie, centrocampistas y centrales. Si encima se va algún centrocampista más, llámese Mascarell, que tiene contrato en vigor, u otro, pues evidentemente todavía tendrá que reforzar más esa parcela. Por cierto, a Edgar Badía le preguntamos si cree que no se marchará nadie de los 16 que tienen contrato en vigor. Y esta es su respuesta. Me gustaría que así fuera, la verdad. Yo quiero quedarme para pelear por ascender y que el proyecto sea lo más fuerte posible, y que se queden todos estos jugadores hace que el proyecto sea muy fuerte. Entonces, ellos lo sabemos todos, y a mí me encantaría que se quedaran. El 3 de julio es ya, es decir, espero que volvamos todos. Luego, si el mercado se mueve, pues si alguno se tiene que ir, que se vaya y que sea bueno para él, que sea bueno para el club y que el proyecto siga adelante. Pero ojalá conservemos los 16. Ya lo fuiste, parte muy importante en el ascenso a Primera División. Sí, ayer lo comentábamos con Gonzalo. Este año tampoco nadie nos romperá el récord de subir sin encajar gol en el playoff. Así que, bueno, eso lo conseguimos entre todos y fue mágico. Pero tengo la espinita de celebrarlo en el ayuntamiento y por la ciudad con todo el mundo, que eso también debe ser más que mágico, y ya me lo estoy imaginando. Y cuando imaginas las cosas están más cerca de llegar, así que eso creo yo. Así que espero que pronto, más o menos por estas fechas, o incluso antes, no antes, que querrá decir que hemos ascendido directamente, estemos celebrando algo muy bonito juntos. Y es que Edgar Badía no pudo celebrar el ascenso de Girona. Estábamos en plena pandemia, ni nadie pudo viajar, el campo estaba vacío, ni se pudo celebrar en la Glorieta, y él tiene esa espina clavada hasta el punto de que en nuestro programa Todo Gol en Tele-Elche, Edgar Badía reconocía que para él el ascenso la próxima temporada sería el mayor reto de su carrera. Para mí es una motivación absoluta. Yo en toda mi carrera, los ascensos que he tenido, tanto con el Reus de segunda B a segunda como con el Elche de segunda a primera, nunca he sido claro favorito para el ascenso. Entonces, este año, pues dentro del grupo de favoritos, obviamente, estamos nosotros. Y eso es un reto, una motivación. Yo me iré de vacaciones con ganas de disfrutar de mi hijo recién nacido y estar con mi mujer y todo, pero con la motivación de que el año que viene tenemos un reto espectacular y que tenemos que estar a la altura y dejárnoslo todo para estar a la altura. Entonces, yo me lo tomo así, la verdad, más que una presión. Es una motivación absoluta, seguramente el reto más grande de mi carrera, y me lo tomo así. Seguramente el reto más importante de su carrera, el conseguir el ascenso la próxima temporada, porque el Elche sale en la parrilla de salida en la pole position, detrás del Español, por presupuesto, saldría como segundo y como uno de los grandes favoritos. Bueno, pues ojalá no se equivoque un Edgar Badía, que efectivamente no pudo celebrar el ascenso en el balcón del ayuntamiento, con la gente, con los aficionados, en plena pandemia, y tiene unas ganas enormes de poder celebrarlo, pues dentro de un año. Ojalá que sea menos dentro de un año. Pues si es dentro de un año, es que como el Levante y el Alavés todavía queda el partido de la final del playoff. Mejor como el Granada y la Unión Deportiva Las Palmas, que ascendieron hace ya un par de fines de semana. ¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros para siempre. Pero de repente hay uno que para el tiempo. Y en solo 7 segundos, ya nada vuelve a ser igual. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Coche de cortesía gratis. ¿Dónde va a ser? En Talleres del Amo, tu taller desabollador. Talleres del Amo, especialistas en chapa y pintura. Taller recomendado por las principales compañías de seguros. Por algo será. Fundado en 1966 por Miguel del Amo. Talleres del Amo, chapa, pintura, mecánica. Tu taller de confianza en Polígono Carrús. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es martes, vamos a darle la bienvenida como cada martes a José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Para contarnos todo lo que va aconteciendo en los fines de semana ya casi de verano, en los que cada vez hay menos competiciones, pero sí deportistas ilicitanos que siguen brillando. Sí, el pasado fin de semana, sin ir más lejos, Paco, vamos a hablar de taekwondo. Se celebró en Italia el Grand Prix de Roma. Como siempre en estas competiciones tenemos a dos ilicitanos participando. Por un lado, Raúl Martínez, atleta que fue olímpico en los Juegos de Tokio 2020, y por el otro, Hugo Arillo, una joven promesa que poco a poco ya se está convirtiendo en una auténtica realidad. Comenzamos por el torneo de Raúl Martínez, que participó en la categoría de más de 80 kilos en Roma. El deportista de Elche cayó eliminado en la primera ronda ante el iraní Abasi Puya. Esta es la valoración que hace Raúl Martínez del Grand Prix de Roma. Caemos en primera ronda en el primer Grand Prix del año, el Grand Prix de Roma, contra el representante de Irán, un rival muy joven, con muy buenas cualidades y muy buena proyección. Mi trabajo no fue malo, estoy contento, pero bueno, hay que mejorar ciertos aspectos para puntuar en este sistema electrónico de forma más contundente y bueno, pues recogiendo información para ya afrontar la siguiente competición, que son los Juegos Europeos. Compito el día 26 de junio en Cracovia. Un primer Grand Prix del año complicado para Raúl Martínez. Algo mejor le fue a Hugo Arillo, el brillante subcampeón del mundo hace unos días en Bakú. Eso sí, en esta ocasión, en el Grand Prix, el ilicitano alcanzó las semifinales. Ahí cayó eliminado, en cuartos de final, mejor dicho. Cayó eliminado en cuartos de final. Arillo debutó con victoria ante el canadiense Nicolás Hoefflin. En la segunda ronda, el ilicitano superó al británico Mohamed Nur y ya en el cruce de cuartos perdió con el iraní Bonfafi Zandi. Todo ello en la categoría de menos de 58 kilos. Escuchamos a Hugo Arillo. Llegaba este Grand Prix, insisto, casi sin tiempo para recuperarse después de proclamarse subcampeón del mundo. Recién llegado del Mundial, nada, con apenas 2 días de descanso del Campeonato del Mundo. un poquito justo, ya que iba con, bueno, la lesión de la rodilla, molestias, etcétera. Pero bueno, lo afrontábamos con bastante ilusión, ya que venía de hacer un gran resultado en el Mundial y muy motivado por eso, aunque fuese con molestias. Luego la competición, cuento un poquito cómo me fue. Gané la primera ronda contra Canadá, contra el cabeza de serie número 10. Gané los dos asaltos, bien, con bastante superioridad. Luego la segunda ronda la hice con Gran Bretaña, que también gané los dos asaltos con bastante solvencia. Y ya luego en el pase a medalla, en cuartos de final, me enfrenté contra Irán, un chico que nos sorprendió bastante, ya que no lo tenía muy controlado. Y nada, el primer asalto fue muy ajustado, que se resolvió en el último segundo y se lo llevó él. Y el segundo asalto empecé bastante mal, ya que nada más empezar hice una acción bastante difícil que me la jugué y ahí me consiguió puntuar arriba. Se puso por delante, se cerró el combate y bueno, se consiguió llevar también el segundo asalto. Y nada, no me encontré tampoco muy fresco mentalmente y físicamente, ya que venía de hacer pues en total 9 combates en una semana. Y nada, ahora a preparar esta semana los Juegos Europeos, que afrontamos ya la última competición de la temporada antes del descanso de julio. Estaremos muy pendientes durante todo el año de nuestros dos deportistas porque ambos tienen como objetivo apurar sus opciones para estar en los Juegos de París 2024. Pues mucha suerte para esa cita, a ver si pueden meter la cabeza. Hablamos ahora de otro éxito del Titanes, el equipo de hockey en línea de nuestra ciudad que ha conseguido un ascenso, José Antonio. Efectivamente, Paco, este martes hemos hablado con Lluís Torres, el entrenador del equipo senior masculino Titanes Elche, del club de patinaje Elche, una plantilla que el pasado domingo logró un ascenso histórico a la Liga Nacional Plata de Hockey Línea, es decir, la tercera división nacional. El míster nos cuenta cómo ha sido esta temporada para los Titanes de Elche. Nada, ha sido una temporada larga, ha sido dura, pero a la vez la hemos disfrutado. Hemos visto cómo íbamos progresando poco a poco, cómo íbamos siendo más un equipo, un club. Y bueno, sí que es verdad que yo llevo aquí desde septiembre y la verdad que he estado muy a gusto con los compañeros, con el club. Y nada, eso ha hecho pues que todo sea más fácil. Al final somos un equipo muy joven y con mucha proyección. Tal y como explica Lluís, este histórico ascenso sirve sobre todo para visibilizar el hockey línea en nuestra ciudad y para que cada vez más niños lo practiquen. Queremos dar a conocer nuestro deporte. Creemos que es un deporte muy atractivo, tanto para el espectador como para el que lo practica. Y bueno, es fomentarlo a base de pues con extraescolares, en colegios, poder hacer una liguita en Elche, una liguita escolar, que tengan después como objetivo pues eso, venir al club y seguir progresando. La sección de hockey línea del club de patinaje Elche sigue creciendo. El proyecto acaba de empezar, pero gracias al esfuerzo de todo el club, jugadores, entrenadores y también de los padres, poco a poco está consiguiendo muchos éxitos y en ese sentido el técnico Lluís Torres es también una parte fundamental. Pues enhorabuena, nos encanta contar buenas noticias y en este caso de los deportistas y los clubes ilicitanos. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco, hasta mañana. Mañana más y esperemos que mejor, aunque ya es difícil con este tipo de noticias. Mañana a la 1:20 os esperamos en una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, toda la información la tienes en teleelche.es, nuestra página web y app, y por supuesto también en el tiempo de deportes del Telenit, en Teleelche, cada noche de lunes a viernes a partir de las 10:15 de la noche. ¡Feliz tarde! ¡Hasta mañana! SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.